A continuación, comienza la expresión radial de los niños y niñas de Ubuntu Educación en Espiral. Experiencia de educación autogestionada por sus madres y padres. Ahora comienza Animal Mix. Es la pura onda. Sí, acá tenemos un bebé pagándole para que hable eso. Es la pura onda. Quiero mandar saludos. Sí, hay que mandar saludos ahora. Comenzamos. ¿Puedo hablar? Sí. Para no pelear. ¡Saluda a mi mamá! Puedo hablar para no pelear ya. Después yo. Mando saludos a mi perrito, a mis abuelos, a mis tíos, a mi mamita que me está escuchando. ¿Y cómo te llamas? A todos mis familiares. Me llamo Saitam. Saitam. Y al revés, Matías. No, mira, escriban Saitam y escriban Saitam y léalo al revés. Sí, sí, léalo al revés. Bueno, Matías. Le mando saludos a todos mis familiares y los quiero mucho. Ahora paso a Emilia. Ya. Mando saludos a todos los que amo, familiares, locos. ¡Mando saludos linda, a mi papá! Y yo me llamo... Lime. Ay, Lime, escríbanlo al revés. Yo me llamo Amanda y le mando un saludo a mi papá y a mi mamá. Y a Canelo y a la Isi y a la Momo y a la Yanka. Canelo está perdido. Hola, yo me llamo Josefa y mando muchos saludos a mis familiares. A mi mamá, que está actuando, y a la Amalia. ¿A mi mamá? Y a la Amalia, que nos está escuchando en la radio. Déjeme decir otra cosita. ¿Ya? En realidad, si no pudieron saber qué significa Saitam, es Matías, al revés. Así que todos mis familiares... Unos besitos y unos abrazos. Ya, ahora yo quiero hablar, por favor. Y si no pudieron averiguar qué era Ailime, era Emilia. Y me faltó decir algo. Que mando, si hermano, Nahuel, me estás escuchando, le mando saludos. Tiene su WhatsApp. ¿Y qué tiene? Ya, ¿y ahora qué hacemos? Ya, ¿quién habla? Yo, ya, ¿qué sé yo? Ya el tiempo. Yo me llamo... Bueno, no tengo nombre. Se llama Ti... Se llama... ¡Oh, me quedé! ¡Facundo! Me pasó la audífono. Se llama Night. ¿Quieres? Oye, ¿quieres que escriba el nombre por ti? Escriba Night y léalo al revés y van a saber cómo se llama. ¿Qué voy a decir? El día, como no quiere hablar, que es Night. Mi amigo, Night. Le quiere mandar saludos a su tío, ahí a su papá y a su abuelo, creo. Sí, también a mi abuela. Y a su abuela. Sí, ahora vamos. Y a mi tía. Y a su tía. Y a mi prima Josefa. Sí, y vamos con música. ¡Nos vemos! Y vamos con música. ¡Nos vemos! ¡Soy la pura onda! Shine, shine, shine. me as I gravitate. Ha, ha, ha, ha. No, we gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chitty. En la Plaza Sotomayor en el muelle a las 5, sí, ¿cierto? A las 5 y media. A las 5 y media. Ya. Y quiero decir que sí. Pobre niña, o sea, ¿por qué no la, o sea, hay plata para muchas cosas más y por qué no la aceptaron? O sea, ¿por qué no aceptaron a la pobrecita de ellos? O sea, en una niña. Parece. ¿Y por qué no la dejaron entrar sin una cama nomás? Malditos hospitales y doctores. Sí. Y dije que comen carne y huevo. Ay, me cagan. Perdón por golpear la mesa. Ya también. Ya. También hay otro niño que también creo que no sé todavía, pero vi en la tele que hay otro niño que lo tuvieron que atender en el pasillo. Con una cama así como que se encontraron en las bodegas. Hola, me voladita. Ah, parece lo del teatro, parece que será así. Aquí yo no sé. Ya, bueno, entonces también eso. Eso nomás. No tenemos. Eso nomás. Sí, y también quiero decir. Matías. ¿Qué? Estás muy fuerte. Bueno, y también quiero decir que. Que les sigo mandando saludos y ojalá que me estén escuchando. Y hoy yo voy a Santiago y los quiero mucho. Y los voy a ver. Y le mando saludos a mi hermana. Ojalá que esté viendo. Que esté bien. ¡A José! Espero que nos esté escuchando la Amalia, la mamá de mi amiga Amanda. Y la Pía. No te acerques tanto, no te acerques así. Ah, cierto, está actuando. Ah, vamos. Vamos a música ahora. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Au! ¡Mati! ¡Es la pura onda! ¡Es la pura onda! ¡Necesitamos la... En el mundo en el que vivo giran las personas, pero yo sigo igual. Pero solo sé que dice que son los hombres que me hunden en el mar. Problemático. No, dice, solo son los hombres altos. Altos que me hunden en el mar. Y sola. Ojo, y yo sola. No soy tan alto. Uno, sí, soy más alto de lo normal. Y está hablando de un Matías, Javier Bruno. Oye. ¡No! No, ese no es el nombre de Matías, por no, si acaso. No sabemos que nos puede estar escuchando. Tal vez nos puede estar escuchando un hacker ultra mega super poderoso que... Oye, chicas, chicos. Te descubrí, hacker, que estás ahí. Chicas, atrás chicos. De la radio. Oja, oye, atrás, escuchándonos. Respecto del tema de la canción, estábamos hablando un poquito del bullying. Oye, son... Sí, sufría, ¿cómo? Creo, de bullying. Que le echaban tierra o algo así. Mira, es un corazón. ¿Y tú de qué hablabas? ¿Qué? ¿De qué hablaba la Amanda? Tú sabes más de eso. ¿Ah? ¿De qué hablaba la canción? No sé. Pues no escuché la canción. Ni siquiera sé de qué se trata. No puedo comer. No puedes. Sí. Pero de qué hablamos. ¿Ha habido momentos donde ustedes se han sentido discriminadas por sí. el texto? Sí. O pasados yo a sí. Sí. Yo mucho. Sí, una vez. A mí me hacían bullying en el colegio. Cuando dijeron Calypso y Morado. La Dini y la Emilia. No hables tan fuerte. Oye, pero explíquenle a los auditores y auditoras. Nos molestó mucho. Ya ellos no entienden de qué están hablando ustedes, quizás. Que una vez no. Al Lime y la Dini no dijeron. A mí me da vergüenza decirlo. Dilo. Son pololo. Pesada. Nos dijeron eso nos dijeron, exactamente eso. Esto es muy pesada. Son pololo. Y nos molestó demasiado. Demasiado. Ahora les pido disculpas si ya las había dicho. Igual. Nunca. Sí, lo sé. ¿En qué curso vas? ¿En tercero? Sí. Pensé que ibas a... Oh. No, a mí también, la Jose me dijo que tenía 5 años. ¿Qué? Ay. No, sí, pensé que tenía. Era una mentira. Oye, bebé, ¿bebé? Por la radio de ella. Canta lo que querías cantar. Bebé, bebé. ¿Y el bebé? Ah, esa la de Rapunzel, ¿Enredados? No. ¿No? Voy a estar de pedo. Tener el pelo suelto. No. ¿Qué música vamos ahora? De la mía. Vamos con música. Fe. ¿De quién? Así se llama. De Fe. Silvio Rodríguez. Parece. De verdad, no sé. Chao. Me la pidió mi mamá. ¡Vamos! A música. Yo soy quien habla. ¿Cómo estás? Calla, solo te quiero. Tranquilizar. Escúchame una vez lo que voy a contar. Sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar. Dama, escúchame una vez. No voy a pedir amor. Te ves feliz. es la pura onda. Venimos a recomendar películas. Voy primero, ¿puedo recomendar la primera? Sí, después puedo. Patitas, huesos y rock. Ahora yo quiero recomendar otra. Explíquen de qué se tratan las películas. O sea, yo no la conozco, pero me la han recomendado varias de mis amigos y amigos. Así que se la recomiendo, Patitas, huesos y rock. A mí me han recomendado ver mucho Hotel Transilvania 3. A yo ya la vi y es joyita. Ya. Hotel Transilvania 3 es muy buena. Yo con la yo banda... Yo les recomiendo ver Hotel Transilvania 3. Yo igual. Es muy buena. Sí, y lo mejor que veanla en el cine, se ve aún sí. mejor. Yo con es la Amanda... Es muy buena, es amiga. Muy entretenida. Yo sí. con la Amanda, la que siempre está es chistosa. Ya, ¿puedo hablar? Ya. Uh-huh. Con la Amanda la vamos a ir a ver al cine. Vamos a las dos pagar entrada y mi mamá se va a hacer colega para pagar más gratis. Menos. Gratis. En el mal. ¿Qué van a ver? Hotel Transilvania 3. Y por si acaso, les recomiendo un cine. El cine del mall. Te dan de Valparaíso. De Valparaíso. Te dan palomitas, todo bacán. Así es especial. Monedita es de oro. Especial. Pero ¿acaso, ¿y es acaso más barato? Sí. Es más barato si te haces colega. Sí. ¿Y cómo te puedes hacer colega? Por internet. Y pagas 2.000 algo así para la entrada. 3.000. ¡3.000! ¡Cada uno! ¡Qué barato! Y nosotras vamos a pagar 6.000 entre las dos. 3.000 cada uno. También les recomiendo una película súper buena de Avengers. ¡Infinity War! O sea, yo creo que... yo creo que varios la han visto... Y creo que está un poquito pasado de moda, pero igual... A mí me encanta. A mí igual, de todas formas. Y quiero decir que cómo, o sea, te haces colega y en del Valparaíso, o sea, en el cine del Valparaíso, 3.000 pesos. O sea, allá en el de Santiago pago 7.000 por un 7.000 no sé cuánto, 7.500 o 650, no sé, por una persona. Una. Y por si acaso... También les quiero recomendar, no sé, no me acuerdo si la dijeron. Ah, no, sí la dijeron. A mí me gusta el viaje de Chihiro. A mí igual. A mí sí. también, es muy igual. Buena. Sí. La princesa Mononoke. También. Ah, espectacular. ¿Son de anime? Sí. ¿Qué es el anime? ¡Anime! Eso ¡aló! Sí. Oigan, una adivinanza. Un chiste. ¿Cómo se dice refalín en chino? Sí, pónganlo en el Facebook o en el WhatsApp de la Radio Plus. Sí, y lo vamos a decir al final, sí. porque es muy estúpido. Yo no lo entiendo al menos. Sí. También quiero decirle otro. ¿Cómo se dice náufrago en chino? What? Se lo vamos a decir al final. Sí. Sí, lo tiene que poner en el Facebook y en el WhatsApp. Sí, si se lo saben, no se lo digan a sus compañeros. ¡Llegó la luna! ¡Ah! ¡Ah! Allá. Llegó la luna. Y vamos a entrevistar a Lorena. Cambia. No, si ya la hemos entrevistado. Lorena. Cambia. Mamá, ¿quieres recomendar una película? Lorena Ulloa. Lorena Ulloa Jara. Lorena Patricia Ulloa Jara. Oye, ya viene una. Mi mamá recomendando una película. Para niños. Sí. Infantil. O cualquiera. Y el pájaro loco. Sí, pájaro loco. Sí, súper buena. Esa. Que ayer vi una película súper buena, pero no es para niños, para pero adultos. Pero igual yo la he visto, así que no sale sangre, igual la pueden ver los niños. Ah, también, no, también la isla de los perros. Ah, la isla de los perros. Aquí no la he visto. Esa yo la fui a ver al cine, pero la vi en inglés, así que no entendí mucho. Está en chino. Yo la vi cuando estaban hablando en chino. Ya, igual, ¿cuál es película? Y también puede ser para adultos. Es para adultos, se llama Antonia. Para niños, para adultos, para todos. Y la que vimos ayer. Me gusta Up. ¡Ah! Up. ¡Blue! Up, ¿cuál Up? Up, la del viejito que se lleva a su casa. ¡Ah, triste! Pero es buena. Es triste, pero... La del cono de la vergüenza. Sí, el del cono pobrecito, pobre perrito que tiene el cono de la vergüenza. Mi Clint tuvo el cono de la vergüenza. Ah, y también les quiero recomendar una película que vi ayer en la 11, a medias. Mamá, ¿cómo se llama? A Milly también le quiero recomendar. Y yo le... Chucky. Yo, no. Annabelle. ¿Ah? Annabelle 2. Es súper buena. Sí. Annabelle 2, vean esa película, es una... ¡Matilda! Es una Matilda, sí, súper bacán. Es una... Oye, joyita, chicos, de terror. Chicos, chicas, tenemos un saludo de un auditor. ¿Ya? Bruno Candia Díaz dice, un gran saludo a la radio y a los cabros y cabras locos de Ubuntu. Es mi papá. Que los quiere a todos. ¡Saludos, Bruno! ¡Saludos, Bruno! ¡Papá de Emilia! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Muchos saludos! ¿Cómo se puede comunicar a WhatsApp? ¡Saludos! Sí. Y creo que ahora nos va... ¿Estamos al aire libre? Pero sí. ¿Estamos al aire? ¡Oh, me equivoqué! ¡Perdón! Bueno, vamos a música. ¡Vamos a música! ¡Nos vemos! ¿Con quién vamos ahora? ¡Con el precio de Silvio Rodríguez! ¡Es la pura onda! ¡Necio! ¡Quiero escuchar el necio! Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un concito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo. Que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Chao a mi papá, a Bruno Candia, a Bruno, Bruno, mamá, ¿cuánto era Bruno? ¿Cuánto? Candia. No, su segundo nombre. Andrés. Bruno Andrés Candia Díaz. Y yo le mando, me despido de toda mi familia. Y yo también me despido. Tío, de mi papá, de mi mamá. Yo me despido de mi mami y de mi mamá. Para quienes nos están escuchando, nos prometió con la José. ¿Cierto? No te vas a escuchar conmigo. Yo le digo, yo me despido de mis papás y de toda mi familia. Yo me despido de toda mi familia y de la Amalia, la amiga, o sea, la mamá de la banda. Sí, porque ella nos prometió que nos estaba escuchando. Au. ¡No golpees! Sí, me olvida, pasa para acá. Mira, manda. ¡No! Está llorando por una almohada, el Saitama. Oye, que la gente sepa qué programa escucharon, qué temas hablaron y cuándo pueden volver a escuchar este programa. Ya, todos los viernes a las 12:30. Ajá, creo, sí, a las 12:30. ¿Sí? A las 12:30. Ajá, Animal Mix, la radio pura. Ajá, ajá, ajá. La DVD. Sí, es la pura onda. Es la pura onda. No digan como guaga, por favor. Mamá, se escucha todo aquí, mira. Mira, escuché cómo se escucha. Ya. Y decir chao. No, chao. No sentí cómo se escucha. Adiós. Nada. Mira, te lo presta y grita. Grita todo lo que quieras. Mira cómo. Chao. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, street. verse. Shorty, get down, good lord. Baby, got them open all over town. Strictly, bitch, you don't play around. Cover much grounds, got game by the pound. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, it's only she's got the habit. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in, can I get down? So I like the way you work it, no diggity, I got to bag it up, bag it up. I like the way you work it, no diggity, I got to bag it up, bag it up, girl. I like the way you work it, no diggity, I got to bag it up, bag it up. I like the way you work it, no diggity, I got to bag it up. She's got class and style, street knowledge by the pound. Baby never act wild, very low key on the profile. Catching feelings is a no, let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb, lovers it curves so freak what you heard. Rolling with the fatness, you don't even know what the half is. You've got to pay to play, just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it, drop tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time, baby, I can get you in my ride. I like the way you work it, yeah. No diggity, I got to bag it up, bag it up. I like the way you work it, no diggity, no diggity. I got to bag it up, oh, yeah. Oh, yeah. I like the way you work it, no diggity, I got to bag it up, bag it up, babe. I like the way you work it, oh, yeah. No diggity. Around 3:30, Queen Pen and Black.